Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo entero. Muy bien, Cachita, por ese saludo improvisado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Quito, Ecuador y el mundo entero, como les decía, Aleación Maestra al aire, el programa de difusión y apoyo del rock ecuatoriano, en un jueves 13 de febrero del 2014. Buenas noches, Cachita y Franklin. Yo ya di el saludo. Lo que pasa es que está dañado el foco. Sí. Es bien amagoso. Me cogieron en rojo. Buenas noches desde este Quito bipolar, que hoy estuvo bastante bipolar, de hecho, porque en la mañana como hizo siempre un sol para cocinarnos, y hace una hora estaba cayendo un aguacerón que ni les cuento. Estoy mojadito, mojadito, solo para ti. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo. Este es un programa más de Aleación Maestra. Estamos junto al Mashi Salvatore, la Cachita, y este humilde servidor, el Krusty. Ah, de antemano hay que decir que hoy estamos románticos, para que vean que los rockeros también tenemos nuestro corazoncito. Claro, sí, por supuesto, ya saben. Sí, y vamos a tener también nuestro especial que causó furor entre la gente, el ¿cómo es que te damas, ve? Sí, les recordamos que nos escuchan a través de los 940 kilohercios en amplitud modulada, y en el mundo entero pueden hacerlo a través de www.radio.casadelacultura.gov.es. Busca en la pestaña que dice radio. Y también nos puedes encontrar por medio del Facebook en la Aleación Maestra. Ese es nuestro fanpage, nos das clic, nos sigues, ahí nos das tus sugerencias, comentarios, peticiones, y si tienes algo que decirnos, pues ahí. O al 22-29-66. Exactamente. Lo dije bien. Eso sí. Les iba a decir. Ya se sabe el número, sí, de la cabina. Aleluya, aleluya. Oigan, oímos. Comenzamos con el tema de Metamorfosis sin sentencia. Una baladita chévere ahí, yeah, al parte de la antología del rock ecuatoriano, que nos ha estado acompañando durante estas tres semanas continuas, sí, porque hemos estado reconociendo este gran trabajo que lo sacaron los amigos del Sur del Cielo. Repito mi crítica, es un muy buen trabajo en lo que es producción musical, en lo que es el escogitamiento de las bandas y de los temas, pero me dejó ese saborcito de boca en el que faltó información de cada banda, del por qué el nombre o cosas así, ¿no? Pudieron haber hecho un trabajo un poco más dedicado, pero bueno, es lo que hay por el momento. De todos modos, es destacable la labor y vamos con otro track de ese disco, y el suena la banda Abaddon con su tema En busca de tu nombre. Ah, sí, En busca de tu nombre. Ya. Oh. Bueno, ahí escuchan a Abaddon. Oye, sí parece San Valentín. Es que es bien baladera la cosa. He estado buscando una hoguera que me abrace y me queme desde afuera. Sin embargo, el camino es tan largo y la paciencia es mi enemiga. Pero sé que aquel día lo espero tras el vasto designio de la vida. Y voy atado cada vez un nuevo sentimiento, y por momentos despierto a la absurda verdad. Seguiré hasta encontrar una señal al destino en forma sublime. Así mi historia empezará. Gritaré, llamaré, ver que a mi lado tú no estás. Y mis manos reflejan las líneas. En este momento sabré la verdad. Y si encuentro un vacío perpetuo, tal vez jamás tú nacerás. Y voy a escuchando Aleación Maestra. Veinte horas con 17 minutos, escuchábamos a Abaddon con el tema En Busca de Tu Nombre. Una de las baladas referentes de finales de los años 90, ¿no? Ideal para comenzar este programa especial del Día del Amor y la Amistad. Sí, ya, y por eso vamos a traer, para el gusto de todos los escuchas, a la banda, bueno, a dos de las bandas más románticas del rock quiteño, ¿no? Sí, justo, no hay nada más romántico que eso, definitivamente. Claro, justo ahorita me acaban de confirmar porque teníamos la sospecha de que por el aguacero que cayó acá, sí, capaz que hubo un poco de complicaciones, pero no, afortunadamente no, ya nos confirmaron, Che, D y Murder estarán en pocos minutos más acá. Así. Tenemos la música, sí, digna para una serenata, ¿cierto? ¡Qué regalazo! O sea, ya se viene la serenata, así que estamos de lujo. Oye, y hay que agradecer a la gente que se ha estado comunicando con nosotros, nos está escribiendo, ya nos han enviado sus propuestas musicales. Hoy vamos a estar compartiendo un poco de estas propuestas con todo el público. Sí, cuéntanos, Cachita, ¿qué bandas nomás se contactaron contigo? Pues queremos mandarle un saludo a Prótesis, que nos mandó su demo. ¿Sabes de qué ciudad es esta banda? Quiteña. Ah, ya, chévere. Así. Quiteña de Quito. Y también te mandaron algo del extranjero, ¿no? Claro, desde Brasil, un saludo de hecho a los chicos de Sound Bullet, que nos mandaron también su demo, su primer EP, Ninguno Está Solo. Ya. Bueno, no se atrevió a decirlo en portugués porque sí está complicado el nombre, ¿no? ¿Cómo era? Ninguñe. Ninguno Está Soliño. Ninguno Está Soliño. Oye, pero esta banda es brasileña, es conformada por miembros locales, ¿no? No, es gracioso porque es una banda brasileña, sino que a cargo está un manager ecuatoriano, verás. Ahí está. Ya, entonces está buscando esto, el que lo escuchemos, compartir con la gente, para que veamos la calidad de música que están haciendo estos amigos desde Brasil. Sí, sí, algo ya estaba escuchando. Aprovecho el momento para mandarle un saludo cordial a mi mamá, a mi hermana que están en Manta. Me dejaron completamente abandonados. Y se ¿cómo arma, te llamo? Se arma, mi propio angelito. Sí, así más o menos. Señora, grave error, de gana le dejó solo y encima nos avisó, así que no se preocupe, cuando regrese va a ver los platos lavados, la ropa lavada y todo eso. Eso siempre, estoy todos los días. No, no se preocupe que la casa va a estar entera. Y a mí me acabaron de dejar sola en la cabina. Los micrófonos son todos míos y yo por ahí voy a hacer mis travesuras. Pero ya me, por ahí ya me están confirmando, ya me están contando de que es hora de presentar el ¿cómo te llamas? Nuestro segundo casting. Tenemos una sorpresa y me voy al estudio 2 con Franklin y con Daniel. Buenas noches, Ecuador. Bienvenidos sean todos y todas al casting número 2 de ¿cómo es que te llamas? Y en este momento estamos ya con nuestro compañero Franklin. ¿Qué más, Franklin? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues esta vez ya estamos con más participantes. La gente que se ha inscrito es impresionante. La cantidad de artistas, voces conocidas y otras no tanto. Pero esta vez estamos con ¿cómo es que te llamas? Muy buenas noches, señor Daniel, señor Franklin. Señora Daniel, señora Franklin, no, muy buenas noches. Solo Daniel y Franklin, por favor. ¿Cómo es que se llama usted, por favor? Disculpe. Buenas noches. Yo me llamo Wendy Zulca y estoy muy feliz de que me hayan invitado. Sobre todo, tenía muchas ganas de venir a participar. Ya. ¿Y cómo te gustaría cantar? ¿Cómo me gustaría cantar? Sí, emulando a quién. A mí me gustaría cantar como la Madonna. ¿Y por qué? Cuéntenos, ¿qué te gusta de Madonna? Porque me gusta la Madonna cuando dice que se siente otra vez como una virgen, entonces yo me siento bastante identificada pues con eso. Entonces eso me encantaría pues cantarles un poquito para ver si me va bien. Chévere, bueno, chévere. Entonces vamos, en caso de que ganases este reality, ¿cómo te gustaría festejar? Pues a mí me encantaría festejar con cerveza, quiero más cerveza. Y bueno, también le podría invitar a usted. Bueno, vamos bien con tu participación, por favor, y que los jueces deliberen, el público es el que decide, ¿no? Entonces, ya saben. Esto es ¿cómo es que te llamas? Disculpa, Wendy, ¿desde qué edad estás cantando? Yo canto desde que era bastante chiquita, desde los 4 años de edad estoy cantando yo. Y actualmente tienes como 22, 23 años, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Y no has aprendido nada en todos estos años de estar frente a un micrófono, por lo que se ve. Ya saben, voten al 666 con el nombre de su participante favorito. Bueno, de todas maneras, lo que determinarán no somos nosotros, son los jueces. En este tu concurso es ¿cómo es que te llamas? Y continuamos con tu radio reality show ¿cómo es que te llamas? Y venimos escuchando a nuestra primera participante, Wendy Zulca. Y ahora tenemos en el estudio Pues bueno, después de esta participación memorable, ahora estamos con nuestro amigo. ¿De dónde exactamente es? No sé si es neoyorquino, es latino, no sé. Puertorriqueño. Bueno, te digo, hermano, yo soy un ciudadano del mundo. ¿Y cómo es que te llamas vos? No sabe mi nombre. Realmente me sorprende que ustedes, comunicadores de tantos años, no sepan el nombre mío. Pero es que el reality se trata de eso. ¿Cómo es que te llamas? Qué pena que no sepan. Bueno, para la gente que me escucha con el respeto que se merece, mi nombre es Marc Anthony, Marco Antonio, como ustedes me mencionan, pero... realmente me sorprende Marco que no... Marco Antonio, eres latino, ¿no es cierto? Mi nombre artístico es Marc Anthony. Te digo, hermano... Marco Antonio. Si tú me quieres decir Marco Antonio, bueno, Marco Antonio, dejémoslo de ese tamaño. Pero bajemos un poquito los ánimos, que se están caldeando aquí los ánimos. Por favor, entremos un poco más en orden. Marco Antonio, diré, Marc Anthony, ¿qué nos vienes a ofrecer hoy en este programa? Bueno, realmente es una obra maestra de una banda, una agrupación que se ha venido escuchando hace muchísimo tiempo. Y son los Eagles, que tienen una canción conocida, esto es Hotel California. Escuchámosla pues. ¿Y por qué te gusta los Eagles? ¿Por qué te gusta esta agrupación? ¿Te sientes identificado con ellos? Yo creo que toda la gente que nos gusta la buena música, como la mía, ¿no? Tú sabes, debes haber escuchado mi música, que es de calidad, que yo lo hago con mucho afán, con mucho cariño, pero con bastante buena calidad musical. Yo realmente me considero que soy un muy buen músico. Me invitaron a hacer una película de un cantante, Héctor Lavoe, creo que se llamaba, y tuve que hacerla realmente haciendo un sacrificio, ¿no? Realmente mi nivel está a otra altura, pero... no cae mal unos dolaritos también. Ok, entonces escuchemos la versión de los Eagles a cargo del humilde Marc Anthony. On a doctor's highway, cool wind through my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head too heavy and my sack too thin. I had to stop for the night. Fishes turned in the way. I heard the mission bells. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Fishing lit up the candles. I should show me the way. There were voices on the corridor. So I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lonely place, such a lonely place, such a lonely place. Living alone at the Hotel California. Anytime or near, anytime or near, you can find a hit. Pues bueno, de haber escuchado esta versión tuya de... fabulosa, vale la pena que lo digas, que es una versión fabulosa, hermano. Algo respecto a ti, triunfos y fracasos, ¿qué consideras un fracaso para ti? Fracaso realmente en la vida poco me ha pasado. Yo escuchaba gente así que ha tenido algunos problemas, desilusiones amorosas, pero en el caso mío, muy poco la verdad. ¿Cuándo te dejó la Jennifer, eso no es un fracaso? ¿Jennifer? Sí. ¿Cuál Jennifer? La López. ¿Cuál López? La que te votó, pues. Bueno, y con esto estamos finalizando esta noche de... ¿Cómo es que te llamas? No te olvides de votar al 666 con el nombre de tu participante favorito. O al 888, o como sería en quichua, canchis, canchis, canchis. Y esto ha sido el casting número 2 de... ¿Cómo es que te llamas? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Esto es Aleación Maestra. Pues bueno, regresando al estudio 1 de este casting, no sé si para algunos les guste, a mí me parece desastroso cómo han destrozado algunas canciones de rock y metal, pero bueno, en fin, es para divertirnos, es para estar contentos, alegres, y no saben las sorpresas que se vienen, los castings que se vienen, la cantidad de artistas, hay para rato, y producción para rato, ¿ah? Sí, señor. ¿Qué les diré? Oye, me encantó la Wendy Yo voy por Wendy Stulka. Sí, felicitaciones a doña Wendy, que hizo magnífico su labor y su esfuerzo ahí. A mí me pareció genial a lo que le preguntaron al Marco Antonio, digo al Mar Anthony, por lo de la Jennifer López. ¿Cuál López? La que te tocó, pues. La que te votó, pues. Ah, no, la que te votó, pues. Oye, claro, no, y hay que agradecer a la gente que nos ha estado colaborando con estos castings, ¿no? Es gran cantidad de gente desde la semana pasada. Claro, eso hay que aclarar, ¿no? Es tipo como una serie norteamericana de dibujos animados que son imitaciones baratas. O sea, caricaturescas. ¿Ah? Caricaturescas. Sí, no, y es chévere esta colaboración. Pues bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi madre, está de visita en Ecuador, ella reside en España, espero que ya regrese pronto, el día de mañana está volviendo a esas frías tierras europeas o calientes en verano, pero en fin, gracias madre por estar por aquí estos días y por aguantarme sobre todo. Recibimos un mensaje en el Facebook ahí de Aliación Maestra, haciéndonos una solicitud musical y vamos a complacer en este momento a Dieguito Andrade. Sí, un gran amigo. Dieguito Andrade. Y cuando él hace peticiones musicales es porque sabe. Él tiene un oído musical muy bueno, muy elaborado. Así que nos vamos con Vasca, con Corazón de infierno. Románticos en este día del amor y la amistad. Aunque todos estemos solteros. Y sin guaguas, sí. Y al final recuerdo el frío silencio. Estás escuchando Aleación Maestra. Las bandas y artistas merecen su espacio y aquí tendrán que contarlo todo. La silla eléctrica. Son las 20 horas con 39 minutos y ya iniciamos el segmento de la silla eléctrica. Antes quiero recordar que estuvimos escuchando a los Prótesis con su tema escritor de esas nuevas bandas que nos están enviando sus trabajos, sus para ser difundidos, para darse a conocer, ¿no? Esperamos tenerles por aquí algún rato. Sí, estuvo chévere la propuesta de Extintor desde Quito, ¿no? Sí. No, perdón, de la banda Prótesis con su tema Extintor. Bueno, en este momento ya les damos la bienvenida a los panitas de Chancro Duro y de Murder. Estamos con Galo Castellanos, cantante de Murder, Diego Beltrán, bajista de Chancro Duro, y Omar Obando, guitarrista de las dos bandas. Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Gracias por asistir a esta entrevista. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludos a toda esa gente metalera. Mi nombre es Galo Castellanos, vocalista de Murder. Y en fin, vamos a estar aquí haciendo un poco de lo que nos gusta, metal, aquí. Esa es. Omar, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto estar acá y pues estamos listos para contestar cualquier pregunta que nos hagan y de todo lo que estamos haciendo, lo nuevo con las dos bandas. No te preocupes, ya viene el interrogatorio. Bueno. Y un saludo, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Gracias por la invitación, estamos aquí a ver qué tal sale todo esto. Ah, no te preocupes, como es San Valentín, por eso decidimos y quisimos que estuvieran aquí para inyectarnos todo ese amor de la música que ustedes tienen. Esa música de serenata. Así es, así es. Pues bueno, ya para empezar estamos... ¿Sí? ¿Me decías? Te falta alguien. Ah, es que José Luis está por ahí escondido, no sé qué anda haciendo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches, ya que te me escondes. ¿Qué tal? Buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que están escuchando, prestando atención aquí a tu programa. Aleación Maestra. En realidad estamos muy contentos de estar acá. Vamos a escuchar un poquito de estas dos elegantes bandas. Sí, elegantes sobre todo, y es lo que hace falta, un poco más de espacios para dar a conocer y entender realmente lo que es el rock y lo que es el metal, y no que nos sigan tachando de satanistas, de fumones, drogadictos y toda esa cosa. Bueno, solo yo nomás. Bueno, puedes tener un vicio, pero si no le haces daño a nadie. No tanto, ¿sí? Claro. Pero no tantos es la nota, pues, brother. Y encima está mujeriego. Así dicen. Bueno, es cierto, quiero mandar un saludo también a mis 5 hijos. No, esto sí es verdad. Ay, no, bien. Quiero mandar un saludo a mis 5 hijos, los quiero mucho. Hijos, estoy en la radio, escúchenme, grábenme, que ya llego a la casa. Y si no te graban, tranquilo, que aquí tengo un archivo de respaldo. Bacano, brother. Si para... no te creen. Por si acaso, para la desconfianza. Mija. El derecho a la réplica. Mija, en serio, estoy aquí. No, es la verdad, estoy aquí. No es programa grabado. No hay señal, pero sí está aquí, no te preocupes. Pero, si quiere comprobar, pueden llamar al 2220-966, 2220-966, así llaman, preguntan, sí, aquí se encuentra el Galito, así que no hay problema. Claro, antes era bacano, ¿no? Cuando los padres decían, oye, está el vocalista de Murder en tu casa, bueno, algunos decían que todavía estaba dormido, otros decían que... A las 6 de la mañana justo acabó de salir, pero ahora ya no me cree mi esposita. Pero es que la culpa es tuya por comprarte esos teléfonos con GPS. Entonces ya te detecta, ya sabe dónde andas, ¿no? Ah, ese era el truco. No les demos ideas. Bueno, vamos con música para seguir con esta conversación. ¿Con qué nos vamos? Iniciamos con algo de Murder, justamente ya promocionando el nuevo material de la banda Murder. ¿Y qué...? ¿Cómo se llama el tema, por favor? Ayúdenme, muchachos. ¿Cómo se llama? Sí, el tema se llama South of Misery, del disco Criminal Supremacy. The ball. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y ahí escuchábamos el brutal sonido de Murder. Muchachos, cuéntenos, ¿qué escuchábamos? ¿Cómo se llama el tema? Bueno, el tema es South of Misery, el sur de la miseria. Es de nuestro próximo CD para mayo, que ya va a estar a la venta. Y obviamente vamos a hacer el lanzamiento aquí en este prestigioso programa. El disco, el nuevo disco es el Criminal Supremacy. Estamos ya dando los últimos detalles, ya cuadrando solamente un par de cosas nada más ya para seguir haciendo la producción de este año, ¿no? Ah, ¿ves qué lujo? Calientito el disco llegó, recién salidito, y lo estamos disfrutando creo que antes. Y no se preocupen que va a seguir sonando, solo si nos lo piden, así nos lo pidan, vamos a seguir poniéndolo porque es de nuestro agrado, es de nuestro gusto, y es como quien dice, es lo que hay. Bueno, muchachos, conversando un poquito más, ¿estás escuchando tras micrófonos la nueva alineación o la alineación con la que van a grabar, a trabajar? ¿Cómo es esto y qué? Los chismes del rock. Los chismes del rock. Bueno, yo creo que Murder en este aspecto siempre se ha caracterizado por meter siempre buenos músicos. No va a ser la excepción. Y yo pienso que dejemos de un poco en expectativa quienes entran, pero algo que les puedo adelantar, que el baterista de Murder que va a entrar grabó para una banda de gore de Estados Unidos. Es ecuatoriano, no se preocupen, es de Amigo, así que sí se lleva bien. Estamos grabando par temas con él. También viene un nuevo bajista, hermano de un virtuoso guitarrista de aquí del sur del Ecuador. Nada más les vamos a adelantar eso. Y el Criminal Supremacy va a estar cargado de, ¿qué sería? De bastantes famosos dentro de lo que es la alineación de Murder. Bien. Ah, bien, bien. Recuérdame más o menos para qué fecha ya sale este nuevo disco, el Criminal Supremacy. Para mayo, ¿no? Para mayo. Al micrófono, por favor. Claro, por ahí es más o menos. Que, yo creo que ya terminé algo. Sí, por ahí más o menos para mayo, junio, o sea, es como que el límite que nos hemos puesto. Entonces, una fecha específica no hay todavía, pero sería como tal vez puede que salga algo ya antes, ¿no? Yeah. O sea, ya hay fechas tentativas de todas formas. Fechas tentativas, por poner así, así es. Bueno, ya cuando esté por salir, todo te vas a enterar, te vas a informar aquí en nuestro fanpage, que es Aleación Maestra. Ah, muchachos, ahora vamos con la otra banda, ¿no? Chancro Duro. Cuéntenos algo, si ya vamos de una al gran. Omar, hazte de Murder a Chancro Duro. No se peleen. Bueno, con Chancro Duro, bueno, igual, o sea, hemos, después del disco, que tuvimos algunos shows importantes que nos fue muy bien, todavía queremos que el disco, bueno, que suene más todavía, o sea, el disco realmente es reciente, ¿no? Entonces, estamos todavía con esa expectativa de ver qué sucede con el disco en el resto de este año, el próximo y todo eso. Tenemos planes de seguir componiendo, obviamente, en el futuro, y por ahora estamos un poquito tocando los temas de todo, ¿no? O sea, del repertorio antiguo con lo del nuevo, para lo que serían los siguientes conciertos que se vendrían en los próximos meses. Yo tengo una curiosidad así, que tiene que ver con la banda, pero que está un poco fuera de tema. Promedio, ¿cuánto dura los temas de Chancro Duro? Más o menos un tiempo promedio, ¿no? O sea, los más complicados y virtuosos yo creo que podían llegar a un minuto. En los cortos sí puede ser unos 10, 15 segundos, pero depende de la inspiración y del tiempo. No, sí, pero qué bandas, o sea, perdón, estamos con la creminata del metal, del rock ecuatoriano aquí. Así y es, sí, señores. Sí, sí, sí. O sea, qué lujo. Escuchemos, sí. Cuéntanos algo de la biografía, porque yo no, perdonen la ignorancia, yo no conozco mucho de Chancro Duro. ¿Pueden desaznarme en ese tipo? O sea, ¿qué año se formó? Un poco de la historia de la banda, ¿puede ser? La banda se formó por el año 90. En esa época, bueno, de esa época lo único que queda es Lenin. Pero bueno, hay que notar que cuando empezó la banda, él era el baterista de Chancro Duro. Después hicieron algunos cambios, entonces ya estaban los de Manos Vadillo con Lenin. En el año 90 91, 92, entre yo al bajo, porque andaban buscando a alguien que no sepa tocar y justo asumí yo. Entonces di en el clavo. Y en el año 93 salió el pollo y entró Jaime, que es la alineación que se ha quedado hasta ahora. Obviamente con Omar en la guitarra, que entró a la banda hace unos 2 años más o menos, y con eso nos hemos acoplado excelente. Y de ahí seguimos, esperemos, a ver hasta cuándo. De ahí estás desde el año 92, ¿y ya aprendiste a tocar el bajo? No, ese era uno de los requisitos, si es que aprendo a tocar me botan de la banda, entonces... Ah, no, no, entonces por favor no aprendas aún. Se te agradece. Bueno, escuchemos, sí. Escuchemos algo de Chancro Duro para seguir con esta conversación. La pregunta es, ¿algo clásico o algo de la elegancia? Yo creo que vamos con algo elegante para después, si quieren, vamos con algo clásico. ¿Alguna sugerencia, por favor? Malandrín, el tema 2. Malandrín. No. Vamos, pongámonos track para el tema elegante, así que esto es Malandrín. Esto es Aleación Maestra. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos.

¿Ustedes creen que en la música ecuatoriana, en el rock ecuatoriano, el público es malcriado, es maleducado? ¿No compramos los discos o simple y llanamente somos mal llevados? Una rebeldía mal enfocada. Yo no diría rebeldía, diría falta de cultura. Sí. Porque todo el mundo quiere artistas, todo el mundo quiere cosas buenas, quieren cosas gratis, no quieren pagar. Uh-huh. O sea, todo el mundo te presiona para que saques un disco. Cuando sacas el disco esperan para poder grabar del amigo, o esperan el pirata. En los conciertos, aunque costara $2, quieren ir a pelear por $1. Entonces la gente quiere calidad, pero no quiere apoyar a esa calidad. Uh-huh. Entonces esperan espectáculos excelentes donde los organizadores inviertan dinero, pero ellos no quieren responder. Entonces ellos creen que son mal vistos, pero tampoco hacen algo por ayudar. Pues si no les dejas de entrar, quieren hacer un puertazo. Si no les rebajas de entrada, empiezan a ponerse violentos. Y al mismo tiempo dicen, ¿por qué nos ven mal? Entonces, por no decir ignorancia, o sea, falta de cultura en ese maquillaje ridículo de yo soy rockero, por eso soy malo. Sí, sí, y hoy tuve una amarga experiencia en la tarde, en la mañana, estaba ando de abus, soy persona de abus, y estaba en uno de estos de estas vías que son uno atrás y otro adelante, y quise salir, y un pana punquero, le digo pana porque todos los que estamos dentro del rock y todo eso los considero panas, estaba parado en mitad de la puerta, no dejaba salir a la gente, le digo, oye mi hermano, por favor, ponte un ladito. No se puso a insultarme, a gritarme, todo eso, me dio tanto coraje, pero no se quiso bajar, pues a arreglar los problemas conversando como quería. Ni modo, sí somos un poco mal llevados, lastimosamente a veces no nos falta la cultura, nos sobra la incultura, nos uh-huh. sobra el ser maleducados. Y me paso diciendo esto, si queremos que el rock ecuatoriano progrese, hay que comprarle el disco, es la mejor forma de apoyar a las bandas. Porque no siempre podemos ir a un concierto, pero siempre vamos a tener la oportunidad de disfrutar un disco. Y un disco original que aquí salen elegantes, una producción elegante. No sé, no he visto trabajos feos. He escuchado por ahí uno que otro trabajo feo, pero no he visto presentaciones feas, ¿no? O sea, en algún programa de televisión oí que el conductor decía, el músico ecuatoriano, sea del estilo que sea, no necesita apoyo, necesita respeto. ¿Ya? Porque apoyarle, ¿qué? ¿Cómo le apoyas? O sea, diciéndole qué lindo que tocas, pero le demuestra respeto, diciendo, sí, si quiero ir, voy y pago, si no, no voy. O sea, ¿cuál es el problema? No ir a buscar una excusa para embriagarte, entrar a hacer tonteras y después ni siquiera acordarte qué oíste o qué hiciste. Sí, sí, joder. Que, bueno, por eso pasamos muchos, o sea, tampoco vamos a hacernos los santos, pero en este punto ya podemos criticar desde otro punto de vista y tratar de, bueno, no ser así por lo menos, o no siempre. Pero lo que yo siempre digo es que, lamentablemente, este proceso de la autogestión, del ganar espacios, se pereniza, ¿no? En todas las bandas, o sea, bandas que, y les debe haber pasado a ustedes también, que bandas que tienen más de 10 años de antigüedad, todavía les siguen llamando para los eventos solidarios. Bueno, eso es súper, súper complejo también llegar o topar ese punto, porque creo que de, aquí que está nuestro querido manager, creo que de conciertos de acolite tenemos siquiera unos 2-3 al mes. ¿Al mes? O sea, brother, que acolites y todo eso. Y en mi caso, que en cambio a mí me quieren hacer el mega combo. Así que yo soy, como mi profesión es ser sonidista. Es de entonces, brother, para que toque tu banda. ¡Ah! Y para que nos hagas el sonido del concierto. Ah, ¿ya? O sea. Y aquí la palabra autogestión, para ciertas bandas y para ciertos géneros como en el nuestro. En cambio aquí te ven que, como tú no estás alineado a situaciones de ciertas organizaciones y tú haces todo autogestionado y te sacas la madre reclutando músicos, pero, o sea, y llevarle la banda o explotar la banda a un nivel, y por eso mismo cantar en inglés y hacer toda la preproducción que hemos hecho desde el 2008, una preproducción tenaz en cuestión de los temas, arreglos y todas las cosas. Y le dices, brother, la banda cuesta tanto. ¿Por qué tanto? Exacto. Obviamente los guitarristas van con los cabezales, el baterista va con el trigger y todo eso. Y es más, ellos mismos, tú les das calidad y ellos mismos te dicen, no, loco, es que ustedes son muy hechos los alzados y eso. Y no es eso, o sea, es mejor decirle, brother, si no tienes presupuesto, pan, o sea, todo bien y ahí nomás. Claro, yo más que todo, o sea, yo pienso que la cuestión de la autogestión es la, para Sudamérica pienso yo que es lo mejor que puede haber, o sea, porque no estás sujeto a nadie y haces tus composiciones completamente libres. Bueno, vamos con música. Ahorita vamos a escuchar, ¿qué? Murder, nos sugirieron el tema número 2, ¿cómo se llama? Dying. Escuchando Aleación Maestra. Veníamos escuchando el tema Dying de Murder, de su primer trabajo, ¿no? Del segundo. Ah, perdón. El segundo con Pate Diff. ¿Cómo se llama este trabajo? Dying también se llama. Dying. Le falta el pelo. Ah, yeah. Esta, en la fecha, ¿cuántos discos ya tienen lanzados? ¿Todavía se encuentran los clásicos? Bueno, ha pasado un poco medio complicado la situación de la venta de los discos aquí. Nosotros hemos vendido producciones más afuera. Es chistoso, nosotros ya vamos por la quinta producción de Murder. Ya. Y aquí creo que recién van a conocer el segundo disco de Murder, ¿no? Sí, sí, sí. Qué denso. Sí, eso. Te das cuenta que las cosas estás haciendo bien, porque la gente te para más bola afuera, te dan otro tipo de crítica, ¿no? Y es increíble que suceda eso aquí, o sea, perdóname, pero debería ser primero acá, ¿no? O sea, lo normal. Yo pienso que sí, o sea, yo creo que también el cambio que se dio básicamente en Murder fue cuando yo me fui a vivir en Colombia, en el 2008, okay. Entonces, pasó básicamente lo que pasó hoy, o sea, cambié completamente la alineación. Y por el contacto de un poco de unos colegas músicos y de unos amigos entre rockeros y sonidistas, colegas míos que me fui a vivir y me radiqué allá, empezaba en plena moda todo lo que es el death metal técnico, el brutal death mucho más elaborado y todo eso. Cuando yo vine acá a finales del 2008, nos contactamos con el Omar, que éramos amigos desde ¿cuándo? Desde 1900 mucho. Desde 1900 mucho éramos amigos. Omar venía de Estados Unidos y básicamente desde el 2008 hasta la actualidad ha sido un poco más el eje en cuestión de la composición, y justamente éramos hablando de lo que era el boom del death metal de esa época del 2008 y es como que el género que hemos mantenido, o sea, o la forma como nos hemos perfeccionado hasta llegar a ese nivel. Hablando justo del boom que tú dices del 2008 del death metal, ¿puedes contarnos qué tipo de influencias musicales tiene Murder y Chancro Duro? Sí, también. Bueno, o sea, influencias hay muchas, incluso de que no son bandas de metal ni nada de eso, ¿no? O sea, uno a veces coge cosas de otros estilos y lo plasma así en lo que uno hace en el género, pero de ahí, o sea, en lo personal, por ejemplo, con Murder, o sea, bueno, siempre lo clásico de lo que es el death metal, como Cannibal Corpse o Morbid Angel, o sea, tenemos otros géneros, o sea, otras bandas y con un death metal un poco más sofisticado, más moderno, como lo que es Necrophagist, ya, Cephalic Carnage, que son bandas, o sea, de un death metal un poco más underground, por ende más urbano y más técnico, también más rápido y todo, ¿no? Entonces eso es lo que nos influencia a nosotros, de ahí, bueno, con Chancro Duro simplemente la única influencia es realmente nosotros mismos. O sea, cada tema que oímos, o sea, es un tema que, o sea, cada disco que podemos escuchar de lo que hemos hecho, lo que sea, sabemos que ese es nuestro género, eso es lo que nosotros tocamos y realmente no tenemos ninguna influencia en particular. Excepto las vivencias personales. Excepto las vivencias personales, claro, y cualquier cover chistoso que nos salga por ahí siempre. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que cualquier cosa que podamos sacar así sale, porque suena chistoso y suena pesado a la misma vez, ¿no? Entonces, es la ventaja, ¿no? Omar, una pregunta. Una guitarra, dos amores. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces tu tiempo para estar con las dos bandas? Mejor no. Lo íntimo mejor no preguntamos. No. Claro, no, o sea, bueno, a mí me gusta ensayar, me gusta tocar, ¿no? Entonces, obviamente, para mí no es difícil sacar tiempo para ensayar con una banda con la otra, me puedo comprometer, o sea, siempre en ensayos y nunca, por ejemplo, quedar mal con ninguna de las dos bandas, ¿no? Entonces, cuando las dos bandas estamos a veces en un apogeo, estamos solo tocando, hay veces que, o semanas que ensayo de lunes a viernes o de lunes a domingo, incluso en las noches, y no me canso realmente, o sea, es lo que más me gusta hacer. Ya. Yeah. Diego, el haberte integrado a Chancro Duro y ahora ser una de las bandas más reconocidas, no solo a nivel de ecuatoriano, sino sudamericano, porque es un referente, Chancro, todo eso, estas vivencias trasladadas al público exterior, porque tengo entendido que pudieron salir, no muy lejos, pero salieron, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo la acogida a esta banda referente? O sea, la acogida yo te podría decir que fue buena. Ya. Porque, bueno, nuestra música no es de la más digerible que se pueda, sí, que se puede encontrar. Entonces, si tú vas a un concierto de death metal, que era donde fuimos con Niall en Perú, Entonces esperarías oír death metal, esperarías oír solo grind o solo noise, pero nuestro estilo, como decía Omar, o sea, fusiona muchas cosas y es difícil. O sea, la gente al principio no sabía qué hacer, que es lo mismo que a veces ocurre aquí, o sea, ¿qué están haciendo estos tipos? Pero bueno, o sea, la gente empezó a responder, no te vamos a decir que estaban gritando como si fuéramos, qué sé yo, One Direction, alguna de esas cosas, pero me empezaron. Claro. No es que Lenin no se peinó, sino se parece a Justin. Ah, sí, igualita. Entonces, claro. Entonces te digo, la respuesta fue buena. Volvimos satisfechos, porque llevamos nuestra música y el show fue tal como lo hacemos de aquí. Yeah. O sea, sin poses ni demagogias, ni decir qué lindo, del mejor país del mundo, porque fuimos, como te dices, relativamente cerca. Se dijo lo que se tenía que decir, tocamos lo que quisimos tocar, la gente respondió. Muchos después ya empezaron a responder, a cabecearse, hizo un pequeño headbanging, pero estuvo bien. O sea, esperemos que en próximas oportunidades se repita o se mejore esto. Bueno, ¿qué tenemos preparado? Vamos, otra vez volvemos al material de la antología del rock ecuatoriano con el tema autocontrol, ¿no? Que me contaban que es una nueva versión o algo por el estilo. Sí, es una nueva versión grabada para este disco. Suena Autocontrol con Chancro Durta. Muchachos, para ustedes tres, de uno por uno voy a ir contestando esto, por favor, se les agradece. ¿Cómo es un día normal de ensayos para Chancro Duro y para Murder? Chede. Un día normal de ensayos. Que sean radiales, por favor. Primero comido cemento hasta que llegue el señor baterista, porque siempre está ocupado y llega una media hora tarde. Ya. Y ahí otros 20 minutos hablando pura estupidez, y los últimos 10 minutos le sacamos el mayor provecho que se pueda para hacer alguna canción por ahí. Ya. ¿Y el Chancro Duro es algún músico profesional? Que yo sepa, no. El guitarrista a veces se saca sus chauchas de ahí tocando sus cosas, pero... En un trío. No sé, he oído que hace cuartetos, tríos, depende de cómo pero es su vida íntima, pero... Claro, pues no me meto en eso. Yo respeto eso, mejor ver, así. Omar, ¿cómo es para ti un día normal de ensayo con las dos bandas? Defiéndete. Bueno. La verdad, primero, ya se ha vuelto una costumbre también, entonces ya no es, difícil. O sea, para mí nunca fue difícil realmente ensayar o movilizarme o lo que sea. Pero bueno, siempre O sea, nos reunimos, estamos conversando, estamos viendo qué vamos a hacer, tal vez simplemente ya cuando nos metemos y ya estamos conectados, recién ese rato nos ponemos a ver qué vamos a hacer, o qué, si vamos a tocar lo viejo, lo antiguo, o mezclamos, o a veces simplemente nos quedamos conversando sobre cualquier tema o cualquier cosa, ¿no? ¿Con quién es más complicado ensayar? Con Murder, definitivamente, especialmente porque cada integrante hasta ahora de los que hemos, o sea, los que han pasado por la banda han tenido por ahí algunos compromisos, entonces como que no ha habido mucho, o sea, mucha unidad en ese sentido. Entonces, en cuestión de ensayos, casi siempre hemos sido la base, ¿no? O sea, batería, voz, guitarra, y por ahí falta uno, falta otro. Yeah. No, es por eso más bien que nos estamos tratando de manejar de una manera diferente también. Y como tienen ese aire de divos, así hechos los ricos. Pues, claro, como toca, así dicen. Ya, toca aguantarse. Galo, ¿cómo es un día de ensayo normal para ti con los Murder? Bueno, más allá de presupuestos, creo que me gasto, en un día de ensayos me gasto siquiera una cosa de unos 20, 25 mensajes. Ya. Yeah. Convocando al uno, llamando al otro. Insistiendo. sí, más o menos eso, o sea, como algo como lo que decía Lomar, ¿no? Todos básicamente, ¿desde qué año? Desde el 2010. Uh-huh. Desde el 2010, todos los músicos de Murder han sido músicos. Viven de la música, pero no del metal. Ya. Ya, entonces en eso seamos muy claros, ¿no? Y hasta en mi caso, hasta en tu caso también, ¿no? O sea, todos vivimos así, pero es súper complejo, súper complicado esa nota porque, digamos, fines de semana yo a veces estoy lejos de la ciudad, estoy trabajando, todo eso. El que tiene que convocar es Omar y todo. Entonces, básicamente yo pienso que más que el nivel, o es creo el compromiso a veces de llamarnos. De ahí, martes y jueves, Murder. Miércoles y domingo, Chede, ¿no? Ahora están jueves. Ah, ya. Bueno. ¿Te informamos qué? Exacto. Bueno, pero es más o menos de algo así, ¿no? Yeah. José Luis, quiero hacerte una pregunta. Por favor, cuéntame, representando a estas dos bandas, ¿cuál es la banda más difícil de tratar? ¿Cuál es con los que es más complicado de decir, ¿saben qué? Conversemos o trabajemos, lo que sea. ¿Con quién es? En realidad con ninguna de las dos bandas. Somos más que bandas, bueno, especialmente con Chancro Duro, somos una unidad, casi una familia en realidad. ¿Ya? No, ¿qué tenemos hijos que tienes? Sí, sí, bueno, no salieron igual que el papá, pero no puedo hacer milagros en este caso, pero la unidad con la que se trabaja con Chévere es magnífica. Murder es un poco más complicado por el hecho de sus trabajos propiamente como músicos, y también en el caso de Galo con su trabajo profesional de sonidista, se nos hace un poquito más difícil el lograr tener más tiempo para la banda únicamente, pero como una unidad de amistad entre ambas agrupaciones, ningún tipo de problema, ninguna pose de estrellas de rock ni nada por el estilo. Eso sí, que quede muy muy claro. Sí. Yeah. José Luis, de todo este proceso histórico que ha vivido Murder y Chancro Duro, ¿puedes contarnos algunas anécdotas? Que sean radiales, por favor. Algo que sea. Varias anécdotas. En realidad, Chancro Duro tiene una historia de 20 años, hay muchas anécdotas. Siempre ha sido una banda violenta sobre escenario, sobre tarima. Hemos tenido tal vez uno que otro patán que se ha topado con la agrupación, con la agrupación no indicada para hacer sus patanadas, y nos ha gustado. Ya, le han corregido. Nos ha gustado divertirnos de esa manera. Pero era por su bien. Claro. Sí. Muchas aventuras después de los eventos, las borracheras con las bandas amigas, se ha pasado cosas muy divertidas, sí, bastantes juegas con muchas bandas amigas y demás, y con el público en sí, que siempre ha estado apoyando a la banda en realidad. Pregunta seria, al ser tú el representante y básicamente vendrías a ser un gestor cultural, ¿es complicado hacer ese tipo de trabajos aquí en esta ciudad, sobre todo? Es complicado en el sentido de que no hay, no es económicamente rentable para muchos promotores de eventos hacer conciertos, especialmente fuera de la ciudad. Antes que en Quito, fuera de la ciudad implica gastos extras como transportación, hospedaje, lo cual hace que el llevar a una agrupación que necesita por lo menos un pequeño incentivo económico para poder movilizarse, se complique por ese sentido. Esa es la mayor parte a la que se ven, el mayor problema al que se ven abocados muchos promotores independientes, porque en realidad así funciona esto. Y bueno, han habido en estos últimos años una especie de, como de nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Hay mucha gente que tiene algún tipo de organización apoyada muchas veces por el Estado. Los presupuestos ya son, se podría decir, un poco más grandes. Y también la infraestructura para un evento ya, ahora mejora. Por lo menos hay infraestructura sí. Decente, ¿no? Desde antes luego era la amplificación de disco móvil y token, si pueden. Sí, claro, pero eso no era una dificultad muy grave. Yeah. No era una dificultad muy grave. Se divertía el público muchísimo más, creo yo. Claro. El tener que guardar estas posturas, ¿no? Cuando los Murder tocaban con guitarras Rocky y pedalera Zoom, éramos más divertidos y éramos más panes. Bueno, que vamos, tenemos algo listo, música. Algo de Murder. ¿Vamos con qué? Torture Sound. America. ¡Acción, maestra! ...21:34 escuchábamos el tema... ¿cómo se llamaba el tema? Torture Sound. Esa es. A cargo de Murder, desde su primer, desde su segundo disco, Dying. Siempre he tenido un poco de curiosidad. Estas letras tan... bien, ¿ah? Por, ¿cómo así nacen, salen estas inspiraciones? Dentro de Murder. Bueno, yo pienso que... En mi caso yo me empecé mucho más a identificar ya con el concepto un poco más urbano y más coherente, ¿no? Y fue de una cosa llevó a la otra. Cuando se armó Murder, como siempre fue bueno el reclutar músicos y toda la cosa, y siempre tratar de tecnificarnos cada día más y más y más y más y más. Entonces, era como que siempre, bueno, lo más les puedo decir que soy exigente, pero no soy cargoso, ¿no? Por eso se me trata. Pero bueno, en fin, el cargoso es el hombre. Pero a lo que yo les quiero resumir es que, entonces, loco, si tanto nos sacas del aire, si ya nos hemos bajado 2.5 tonos, estamos afinados en sí, estamos haciendo con metrónomo las cosas, estamos con una preproducción así, ¿por qué no cantas en inglés? Ah, a ver. Y bueno, teníamos otro manager antes del José Luis. Y este manager como que dijo, loco, no suena mal cantar en inglés y salir y empezar a hacer eso. Créame que eso sí fue cuando uno solamente sabe el verbo to be, graduado en colegio fiscal. El do y that. Claro, muy, muy complicado, ¿no? Y yo creo que también en ese aspecto, como, bueno, Lomar ya llegó de Estados Unidos y todo eso, fue más fácil escribirle la letra y básicamente darle la idea y empezar a cuadrar ya con rima, con semana, o sea, y créanme, por decirle, en el tema más sacado del aire que a mí me tocó, y que bueno, hicimos un manejo de algunas voces, así como ustedes se darán cuenta, más de doble voz, metimos casi 4 voces, ¿no? Fue bueno, un tema que ya lo vamos a lanzar, que se llama Judgment. Ya. Wow, fue tenaz, o sea, fue un trabajo y unos bloopers tenaces. El tema Judgment que te dices es del nuevo disco. Exactamente. Sí, que está por salir, entonces ya lo vamos a tener acá calientito igual, con próximos programas. Esperar ese nuevo trabajo. Claro. Ya, ¿cuál tú crees que sería el tema bandera de Murder? Yo más allá de creo que de un tema bandera o algo así, yo pienso que la gente se identificó muchísimo más fue con Dying, en esa época de Dying, ya. Torture Sound, en cambio, tuvo un proceso como el tema que estábamos oyendo ahorita, como que es después de 10 años, ese tema estaba como escondido, o sea, y por fin me entendieron, creo, los músicos lo que quería hacer, o sea, a la métrica, o sea. Y realmente le destripamos al tema y le volvimos a hacer Torture Sound. Entonces ya suena súper bien hoy por hoy. Y lo que tú escuchas de esto es casi ya grabado. Esto fue grabado casi en el 2006, este tema. ¿Ya? Hoy por hoy le hemos variado, le hemos cambiado, pero la estructura básica sigue. Sino que hoy creo que se lo interpreta mejor en vivo, ¿no? O sea, yo creo que en cambio de los temas... de los temas nuevos, Sound of Misery me gusta mucho. Muy buen tema, en realidad. Claro, o sea, me gusta mucho la forma como se lo trabajó, como se lo produjo. Y más que todo, que creo que ya llegamos a un estándar, ¿no? Con el Omar, o sea, de que ya sabemos que entran, salen. Seguimos siendo amigos. Con la última alineación, de hecho, seguimos siendo brothers. Y es más, con algunos mantengo algunos trabajos. Con algunos músicos de Pacheco, que tocaron en Murder, yeah. Algunos músicos que trabajan para el Yo Me Llamo, que yo también trabajo ahí, bueno, en fin, ya, a lo que les quiero comentar es que básicamente toda la producción y la preproducción básicamente estamos manejando los dos, componiendo y haciendo, y cada músico que viene también viene a aportar, se le respeta sus líneas y todo eso, o sea, sus líneas musicales, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Quedó clarísimo. Sí, sí. Ya. Nadie. Dale, Kitita. Digo que nadie ha hablado de otras líneas, solito, va. Se delatan nomás. Oigan, son las 21:38, seguimos en la lección maestra. Este segmento se llama La Silla Eléctrica. Al final van a ser ejecutados ustedes. Pero antes de eso, vamos con la parte filosófica, la parte cultural de la entrevista. ¿Algo me tienes que decir, Pichita? No, que yo empezaba iba a decir. Ah, perdón. Entonces, dele usted. Ahí prepárese y no. Entonces, vamos a decirles una serie de palabras, esta parte es palabras importantes y... Diego Beltrán. Sí. Hay dos micrófonos y entonces les decimos una palabra y ustedes nos responden con una palabra para ustedes sea el significado de esta, ¿no? Lo más breve posible. Sí, o sea, rápidamente, uno, una palabra y todo eso, ¿no? Dale. Dios. Amigo. Siguiente. Diablo. Enemigo. Drogas. Amiga. Música. Espíritu. Cultura. Negocio. Mujeres. Compañeras. Sistema. Cris. Rebeldía. Ya, ahora vamos con la parte, igual, parte filosófica. A ver, cuéntenme rapidito, ¿un poeta, un escritor o algún libro que te haya influenciado? Escritor. O libro, poeta. Escritor, Guy de Maupassant. ¿Ya? ¿Alguna obra en especial de él? Bol de Suif, es excelente. ¿Por qué? Porque es escritor, más bien, no o sea, libro. Sí. Él porque tiene la habilidad de elaborar el ambiente en sus novelas. Es tan detallista que tú puedes imaginarte, crees que estás ahí, puedes sentir lo que está pasando en ese momento. Porque él te dice hasta de qué tamaño son las piedras que están en el piso. Entonces él te recrea tan de una forma tan perfecta el ambiente, que tú empiezas a sentir lo que sienten los protagonistas de la historia, y por lo general él te lanza una historia que te envuelve y tiene unos desenlaces que te dejan impactado y te dejan pensando en qué es lo que pasó de verdad. ¿Galo? Bueno, de mis escritores preferidos, Máximo Gorki. ¿Ya? No tanto por la cuestión comunista, para absolutamente nada, no, para absolutamente nada. Fragmentos de mi diario es el libro que más me gusta de él. Más que todo la parte de fuegos, vagabundos, me gusta muchísimo. Bastante amarga. Sí, en realidad. Bastante amarga, sí. La literatura. Y Márquez, me gusta muchísimo también por la forma tan fatalista y descriptiva de las cosas. Y me identifico mucho con él. Omar. Sí, un poco difícil porque no he leído muchos libros así, pero bueno, ahí en Estados Unidos leía demasiadas tonterías, pero igual, una de las tonterías que más me gustó leer es, bueno, el libro de, ¿cómo es?, de Dan Brown, todo lo que es el Código Da Vinci y todo eso. Claro, tuve la oportunidad de irme a París con el libro y estar como turista, como señora turista, buscando los lugares. Oye, pero es un buen libro para pasar el rato, ¿eh? Claro, en realidad es un muy buen libro para pasar el rato, sí, Dan Brown, bastante... Simpático, ¿no? Sí, simpático. Una película. Una película. Creo que lo estoy bien rojo. ¿Cuál? ¿Bram Stoker o cuál? Bram Stoker, porque es bastante apegada al libro y le da un tono tan romántico que uno tiene pena, pobre Draculita, porque muere. Claro. Se te nota en realidad. Yo estoy, básicamente. Y ya está, y el sombrerito de copa ahí. Sí. una película, digo. Digo, Galo. Perdón, lapsus brutus. No importa. Ya me está confundiendo el color de... Sí. No, a ver, una película, aunque le suene irónico, una de las mejores películas o una de las películas que más me gusta es Platoon, de Oliver Stone. Muy buena, sí. Y tal vez de Coppola, Apocalipsis Now. Yo soy de la yo soy de la niñez de 1980 y algo, del Atari y de Rambo, G.I. Joe, los Transformers. Ahora entiendo por qué hago Death Metal. Mazinger. Entonces a mí me gusta de ley tiros, explosiones y todo eso, ¿no? Es muy, muy, muy bacán esta película. Omar. Sí, bueno, a mí me gusta, aparte de Ginger en las Rocas, me gusta la trilogía de El Señor de los Anillos. Claro, por lo que me he leído los libros y todo, entonces, o sea, es chévere. Un poco infantil el asunto, pero muy bacán. A ver, tienen la oportunidad de sentarse a tomar un café, a conversar con un personaje de la historia. ¿Con quién sería este personaje? Salvador Dalí. ¿Dalí? Dalí. ¿Por alguna razón especial? Porque quisiera poder conversar con él y poder adentrarme en su disque locura, pero al mismo tiempo la profundidad de las cosas que él decía. Entonces sería para pasar horas oyéndole, ni siquiera conversando, sino solo oyendo lo que dice. Ya, chévere. Galo. Bueno, yo soy más latino, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría pegarme un café, ojo, un café con Julio Jaramillo. Bien. Pero más allá de la bohemia, de la mala noche y del cigarrillo, yo quisiera un poco más escuchar esas anécdotas de esa Latinoamérica de los 50, ¿no? Y ser un ídolo, o sea, ser un ídolo. El haber derribado fronteras. Sí. Exactamente. Sí, en una época tan conflictiva políticamente hablando. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gustaría JJ, yeah. Básicamente. Omar. Chuta, otra vez. Bueno, o sea, tal vez se lo ven venir Da Vinci. ¿No? Claro, me gustaría que me cuente así todos los secretos así científicos que tenía, que se llevó a la tumba y nunca llegó a plasmar nada en papel, como no con el artista sino con el científico. Con el científico, ¿no? El duro. Claro. Impresionante estos invitados, ¿ah? ¿Eh? ¿De dónde los sacas, ah? ¿Eh? Ya sabía. Oigan, vamos con el último temita de Chancro Duro, me dijeron, ¿no? Un tema especial ahí. Preséntalo, por favor. Esto es TV Zorrillas. Escuchando a Chancro Duro y su tema TV Zorrillas. Por cierto, antes que me maten y me sigan bombardeando de mensajes, un saludo para Edison, que nos está escuchando. Si no, no me va a dejar Habla dormir. Bueno, ya finalizando este segmento de la silla eléctrica, agradecer a los compas que están aquí, que se encuentran de Murder y Chancro Duro. Estamos con Galo, con Diego y Omar. Señores, por favor, sus últimas palabras están por ser ejecutados. Por favor, díganos también los contactos, dónde se encuentra la música de la banda, de las dos bandas. Sí, bueno, gracias a todos por escucharnos. La verdad, nosotros estamos preparando, nueva música. Esperamos que les haya gustado lo que han oído. Estamos sacando con Murder, nuestro nuevo disco que se vendrá próximamente, y esperamos que todos sepan apreciar el trabajo que se ha venido haciendo ya por algunos años realmente con este disco de Murder que se nos viene. Y con Chancro Duro también, igual muchas gracias a todos los que nos han seguido en los conciertos. Siempre esa gente que nos ha apoyado, nos da buenas críticas, por más de que a veces pensemos de que algo se hizo mal, igual todo el mundo nos dice que todo está muy bien en la banda, que sonamos muy chévere y que el disco ha valido la pena. Entonces muchas gracias a todos por eso. Si quiero encontrar los discos actuales y anteriores, ¿todavía puedo conseguir los anteriores? ¿Chede o Murda? Murda y Chede. Bueno, dele compañero. De Chede lo que hay es el Elegante. Todo lo demás ya son piezas de colección. ¿Y dónde podemos conseguir el Elegante? En los almacenes de música. En María Negra. Son algunos. ¿Ya? En María Negra, en el Underground, en algunos. ¿Ya? O sea, los otros sí, estamos pensando hacer alguna reedición, pero a futuro. Y si yo quiero contactarme personalmente con ustedes para comprar ese disco directamente, ¿ustedes dónde les pueden encontrar? Directo a Sótano Records, al Facebook, a la página de Sótano, que es quien maneja toda la parte comercial del disco y esas cosas. Ya, y igual con Murder, ¿cómo podemos hacer? Sobre todo los anteriores y los trabajos no escuchados aquí. Bueno, a ver, así rapidísimo. Torture Sound. Ya. Ese salió con el sello de Hybrid Music, de aquí. Sí. Igual, agotado. Dying. Creo que el José Luis debe tener un par de discos. Yo ya no tengo nada, sin nada. ¿Ya? La reedición del disco Dying sacó Symphorium Records de Colombia. Si los que tienen el chance de Colombia les va, pueden encontrar ahí. Ecuador Subterráneo 3, tampoco. Bueno, eso ya está quemadísimo. Judgment también vendimos para Colombia. Y más allá de nosotros hacer un compilatorio, algo nosotros mejor que queremos ver si hacemos es algún DVD en concierto de algunos temas que la gente conoce, pero saben de la existencia de los discos y todo eso. Y realmente sería, yo creo que ya sería muy cansado hacer una compilación. De vez en cuando sí vale un trabajito de lujo, así edición especial, se les agradecería en realidad. Bueno, sus muchachos, ¿ibas a decir algo más? No, igual, todo lo que son contactos de Murder pueden ir al Sótano Records. La página de Murder en el Facebook. Ajá. Ecuador Asesinatos. Ya. Y la página de Chancro en Facebook también. Y bueno, como lo saben, este segmento es parte de la Legión Maestra, el segmento La Silla Eléctrica. Pues pidan su último deseo, pues, muchachos. En este momento mi último deseo es que mi gorila, mi hijo, ya se vaya a acostar porque mañana tiene clases. Ya. Mi último deseo, seguir viviendo como lo sigo haciendo hasta ahora, haciendo música y dale. Bueno, mi último deseo, que no le imprima tantos voltios a la silla eléctrica. bueno, y con ustedes, como todo lo bueno tiene que acabarse, este programa llega a su final. Yo soy La Cachita desde este Quito bipolar, bien bipolar últimamente. Me despido, nos estamos escuchando el próximo jueves en Aliación Maestra o el domingo en la Radio Revista Cultural Como Tú, de 9 a 11 en la 940 AM. Bueno, gracias, no se olviden los contactos, el fanpage de Aleación Maestra en Facebook, y síganos enviando su material. Ya hoy pudimos escuchar a Prótesis, la próxima semana nuevas bandas. Buena entrevista, mi hermano, se te agradece, sí, invitados sí. De lujo. Sí, soy Krusty, hasta el próximo jueves. Y de mi parte también es todo, muchas gracias por la sintonía. Se les invita a que continúen en sintonía de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación, y estamos escuchando de fondo un tema de Blessed and Fire, que pertenece a los mejores riffs de metal de esta última década. Pilas, para la próxima semana tenemos ya dos programas especiales, ¿no? Con los mejores riffs de metal, terminando todo esta onda que le pusimos hace como tres semanas. Ya iniciamos con esta onda de los mejores riffs de metal. Y pues eso ha sido todo en Aleación Maestra. Me despido hasta el próximo jueves. ¡Chao! ¡Chao! La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.